Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Rajneesh Chandra Mohan Jain, 1931, India. Este es el nombre de... Bueno, si os digo este nombre probablemente no suene a muchos, pero si os digo Osho, pues seguramente los que estéis más metidos en sectas y en cultos y en este tipo de cosas, pues seguramente ya os sonará más. Se llamó de varias maneras este buen hombre, pero quizá el nombre con el que mejor se le conoce en Occidente sin duda sea el de Osho, que además es una marca registrada. Como decía, nació en la India en 1931, pero pronto viajó y vivió en otros países, aunque mayoritariamente en Estados Unidos, donde fundó un centro espiritual en Oregón llamado Rajneeshpuram. Fue el líder indiscutible de un culto que se denominó con su nombre, Osho, y también se atribuyó la invención de un método de meditación al que llamó meditación dinámica. Los medios de comunicación en Estados Unidos le llamaron el gurú del sexo, más por una cuestión de marketing a la hora de vender noticias que por lo impactante y novedoso que pudiera resultar en los años 90 del siglo XX que el gurú de una secta hablara de amor libre. Y es que el bueno de Osho amasó una inmensa fortuna y además mucha gente hizo dinero a través de su personaje, ya fuese vendiendo noticias, algunas relatando hechos absolutamente atroces, ya fuese con todos los negocios que llegó a montar o con los que comentaron otros, pero en los que él intervenía con dinero y de los que sacó directa o indirectamente algún beneficio en su estancia en Estados Unidos. La historia de su infancia ya dice mucho de cómo era el personaje, y no lo digo por lo que se cuenta de él, sino más bien por el tipo de relato. Se dice que vivió con sus abuelos y que era hijo de un comerciante de tejidos. Algunos relatos añaden modesto comerciante de tejidos, otros no aclaran si modesto o no modesto. Pero lo que en principio sí sabemos es que Osho es el mayor de 11 hijos de una familia jainista y que, debido a que sus padres estaban muy ocupados con su negocio, fueron sus abuelos quienes lo criaron durante su infancia y le dejaron absoluta libertad. Bueno, esto también es un dato un tanto extraño. Le dejaron absoluta libertad. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero ojo, esto lo sabemos porque el mismo Osho lo afirma en su libro Autobiografía de un místico espiritualmente incorrecto. Es decir, lo decía el propio Osho. El relato es curioso ya que coincide sospechosamente con la leyenda de Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Según la autobiografía de Osho, desde temprana edad fue un espíritu rebelde e independiente. Desafió los dogmas religiosos, sociales, políticos e insistió en buscar la verdad por sí mismo, en lugar de adquirir conocimientos y creencias impuestas por otros. Esto coincide con la leyenda de Buda, aunque no es el único punto. Según el propio Osho, su intensa búsqueda espiritual incluso afectó a su salud hasta el punto que sus padres y amigos temieron que no viviera mucho. Todo esto no es más que un grano de arena en un enorme desierto de similitudes y de comparaciones que se pueden descubrir leyendo su autobiografía. Incluso cuando relata su supuesta iluminación, sea que signifique tal cosa, Osho dijo que se iluminó espiritualmente el 21 de marzo del 53, cuando tenía 21 años, en una experiencia mística sentado bajo un árbol de un jardín. Cosa que coincide de nuevo con la leyenda de Buda, porque Siddhartha Gautama también alcanzó la iluminación debajo de un árbol. Bueno, Es que de hecho, en un momento de su vida afirmó que era la reencarnación de Buda y se hizo llamar Rajneesh Gautama de Buda. O sea que, en fin. No me extenderé sobre sus datos biográficos. Era de buena familia jainista y esto le permitió estudiar en escuela e instituto jainistas para luego acceder a la Universidad de Sagar, la universidad más antigua del lugar. Y digo todo esto porque es importante tener presente que sus orígenes eran acomodados. En la India y en el año 55 del siglo XX, no cualquiera tenía acceso a estudios universitarios. Y por lo tanto, pues este señor accedió a escuela y accedió a instituto porque estaba en una familia acomodada. Y fue criado, esto también es importante, en la tradición jainista. Muchos de los puntos, digo que es importante porque es que muchos de los puntos de la doctrina de Osho tienen relación con el jainismo. Es más, son jainismo, aunque adaptado a unos intereses totalmente personales y egoístas que le convenían mucho para realizar los negocios a los que se fue entregando durante toda su vida. Pero quede claro que no se puede entender el fenómeno de la secta de Osho sin comprender las bases fundamentales del jainismo. Aunque no sería tampoco ni justo ni exacto decir que Osho, y me refiero a él como gurú, como líder de una secta, no sería exacto decir que su doctrina estaba sacada del jainismo. También mezclaba muchos conceptos de la nueva era, de la teosofía, quiero decir, y los mezclaba con todo esto. La secta de Osho ya se montó y organizó en la India. O sea, llegó a Estados Unidos con la secta ya organizada y montada, con el proyecto ya claro, porque la India esto ya había ido creciendo. Su época de esplendor en ese país, en la India, se produjo en la ciudad de Pune, dominando el mundo audiovisual, libros, discos, grabaciones de vídeo y demás, se dio a conocer en todo el mundo y se fueron formando franquicias de su fructífero negocio. La punta de lanza de todo esto fue el método de Osho para meditar, la llamada meditación activa. A ver, hablar de la meditación nos daría para toneladas de podcast, de manera que apartaré este tema que se escapa por completo a las intenciones de este modesto audio. Pero realmente, bueno, algún día tocaré el tema de la meditación porque es un universo en sí mismo y muy complejo. O al menos lo han ido haciendo complejo los que han intentado sacar dinero de esto. Como decía al principio, Osho es una marca registrada que controlan ahora mismo sus herederos. Un grupo de personas que él mismo eligió para que administraran su fortuna. Una fortuna que se sigue sustentando en los libros, los centros de meditación, amén de otros productos y servicios como, por ejemplo, el tarot Zen Osho, y un centro de estudio en la India para aprender a meditar, para aprender también ciencias esotéricas y, en definitiva, la doctrina de la secta. Insisto, todo esto sigue en pie hoy mismo y sigue dando dinero. Es una fábrica de dinero que no ha parado. Si hasta aquí te ha gustado esta historia, en el momento en que las autoridades indias empiezan a poner pegas a sus negocios y la secta decide trasladarse a probar suerte en Estados Unidos, la cosa se vuelve realmente bonita. Y es que durante un periodo de 5 años hubo enfrentamientos con la ley, tensiones con los residentes, incluidos intentos de asesinato, fraude electoral, contrabando de armas y un envenenamiento masivo que todavía está catalogado como el mayor ataque terrorista biológico en la historia de Estados Unidos. Todo esto detrás de Osho. En 10 años, Osho dirigió una expansión de esta secta, de su secta, que creció de 20 a 20.000 seguidores. Y estamos hablando de gente que abandonaron sus hogares, sus familias y que en la mayoría de ocasiones trabajaban de 60 a 80 horas a la semana sin salario y vivían en dormitorios compartidos. Este era el nivel. Osho se consiguió primero un guardaespaldas. Un hombre llamado Hugh Milne. Pero poco a poco fue formando a su alrededor una milicia, un equipo de seguridad de guardaespaldas tipo samuráis, que vestían con uniformes japoneses y practicaban, se entrenaban en el karate. Su llegada a Estados Unidos está estricta y muy íntimamente relacionada con la aparición en esta historia de Ma Anan Shila, que fue la secretaria y portavoz de Osho y que es considerada uno de los cerebros que planificaron el ataque bioterrorista que perpetró en Oregón la secta de Osho en 1984. Shila nació en la India en 1949, fue la menor de 6 hijos y estudió en la Universidad Estatal de Montclair en Estados Unidos. Es decir, que también procedía de una familia acomodada de la India, porque no cualquiera en esa época mandaba estudiar a sus hijos a universidades fuera. O sea, ya no digo estudiar en universidades, por supuesto, pero ya mandarlos fuera a estudiar fuera de la India, pues ya os podéis imaginar que esto no era factible para cualquiera. Por lo tanto, también estamos frente a una familia acomodada. Fue condenada a 24 años de prisión por los ataques bioterroristas y ahora vive en Suiza después de cumplir 2 años y medio de su condena en una prisión federal estadounidense. De 1981 a 1985, Shila fue la secretaria personal de Osho y se le atribuye el hecho de convencer al gurú de que emigrara a Estados Unidos a montarse el negocio, y lo hizo. Vaya si lo hizo, superando en mucho lo que había conseguido en la India. A partir de ese momento se convierte en su gerente y portavoz. La prensa la popularizó por sus comentarios racistas, homófobos, sexistas, etcétera, etcétera, etcétera. Era una perla de persona. Bueno, es una perla de persona. A los que, bueno, estos comentarios, el amigo Osho se añadiría en ocasiones y también soltaría sus cositas homófobas, sexistas, racistas, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, Osho, el de las piernas cruzadas, el de la meditación dinámica, es ese. Y no es que lo hicieran en privado, no. Lo hicieron en entrevistas, en diversos medios de comunicación, y esto lo podéis encontrar. O sea, yo no voy a dejar estas cosas en los enlaces de la descripción del podcast ni en los enlaces de la descripción del blog. No lo voy a dejar ahí porque me parece que no aportan absolutamente nada positivo a este podcast, pero podéis encontrarlos sin ningún tipo de problema. Esta mujer iba armada con un revólver. Hay que situar, porque quizá haya personas que no sepáis de qué va esto de la secta Osho. Los que lo sepáis, pues bueno, ya entenderéis muy bien que esto es un contrasentido total. Pero hay personas que quizá no sepan lo que hay detrás o lo que es la secta Osho, o lo que fue en cierto momento la secta Osho. La secta Osho eran pues los típicos gurús con túnica, predicando la paz, predicando la meditación, predicando todo este tipo de rollos y haciendo yoga y tal, ¿no? Entonces, bueno, esta señora iba con un revólver de un lado a otro. Con eso ya me parece que empezamos a entendernos un poco más, ¿no? Esta señora formó la milicia personal de Osho. Esa milicia que os decía antes, que eran una especie de samuráis entrenados en karate y que formaron pues un pequeño mini micro ejército para proteger al señor Osho, que era como una especie de... Se convirtió en un papa, ¿no? Se convirtió en una especie de gurú sagrado, de santón, al cual no se podía uno ni acercar remotamente. Pues bueno, para protegerlo estaba esta milicia. Y esta milicia fue formada por esta señora. Y curiosamente sabemos también de esta milicia que el armamento que llevaban, ¿no?, el arma personal que utilizaban era un subfusil Uzi, que es de origen israelí. Lo de que sea de origen israelí es una anécdota sin más, ¿eh? El ataque bioterrorista de 1984 consistió en la intoxicación alimentaria de más de 750 personas de la población llamada Dedales o Dedales en Oregón. Contaminaron diversas ensaladas de 10 restaurantes de la ciudad con un cultivo de la bacteria de la salmonela con la intención de provocar una epidemia de salmonelosis. Cabe aquí decir que 45 personas fueron hospitalizadas, aunque por suerte no hubo muertes. La comunidad donde se asentó la secta se llamó Rajneeshpuram y desde el principio fue establecida de manera fraudulenta, con ilegalidades de todo tipo, pero sobre todo de carácter fiscal. La comuna fue creciendo rápidamente y se convirtió en un enorme negocio en el que trabajaban como esclavos muchas personas que aportaban pues enorme riqueza. La enemistad con las congregaciones religiosas locales pues obviamente no se hizo de esperar. Sheila se dio cuenta de que la hostilidad de ciertas personas con poder, esa hostilidad que tenían esas personas con poder hacia la secta, no beneficiaba en absoluto su situación política. Y claro, ¿por qué situación política? Bueno, es que esta peña tenían las aspiraciones de convertir el asentamiento, esta comuna que había ido creciendo, en una ciudad aceptada por el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, convertir el Rajneeshpuram de las narices en una ciudad oficial, entendiendo que sin el apoyo político local no lo lograrían jamás. Que hubiéramos visto si con el apoyo político local tampoco no lo hubieran podido lograr, ¿no? Pero bueno. Entonces Sheila y Osho tomaron la decisión para tratar de conseguir la influencia de las autoridades del condado de Huasco en las elecciones de noviembre de 1984, donde dos miembros serían considerados para una reelección, pues en aquel entonces lo que intentaron fue conseguir la influencia de esta gente. Presentarse allí y comerles el coco como le comían el coco a todo el mundo. En aquel entonces había unos 20.000 residentes en el condado de Huasco y 15.000 votantes registrados, en comparación con unos 4.000 habitantes de la organización de Osho, la mayoría de los cuales no eran ciudadanos estadounidenses y no podían votar. Por tanto, lo tenían mal en una votación, ¿no? Por tanto, pretendían convencer a dos candidatos para que decantaran sus candidaturas hacia ser inclinarse a que el Rajneeshpuram se convirtiera, esa comunidad se convirtiera en una ciudad o en un pueblo, pero que fuese oficial, porque era un asentamiento evidentemente que dependía totalmente administrativamente y tal, no era autónomo. En 1984 Sheila compra, así, tal como lo digo, compra 2.000 personas sin hogar, las compra y se las lleva al Rajneeshpuram. Y dice que es un experimento para albergar a los desamparados, a ver si funciona y se pueden dedicar a esto, a albergar a gente que no tiene hogar. Pero lo que hace es comprarlos. Y los nuevos residentes fueron trasladados para registrarse como votantes. Es decir, los compra, les dice, os pago tanto y venís, vienen, pero claro, bajo mis condiciones, es decir, se puede decir perfectamente que los compra, y les dice, bueno, pues tenéis que inscribiros y votar, evidentemente votar a lo que yo os diré. Entonces, los nuevos residentes, digo, fueron trasladados por eso, entonces un juez ordenó el registro de audiencia y la mayoría de los transeúntes dejaron el ashram después que se dieron cuenta de que no eran capaces de votar porque no tenían ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera podían hablar en inglés. En varias apariciones en la televisión nacional, Sheila llamó a los funcionarios del estado y del condado cerdos intolerantes, fascistas, llenos de mierda, y amenazó que si tocan a cualquiera de nuestra gente, este es un punto importante, porque lo otro es muy, muy una parafernalia. Tenéis que pensar que en aquel momento este tipo de temas de místicos y tal estaban muy relacionados con ciertas clases sociales o bien con ciertas políticas. O bien eran políticas progresistas, porque los más religiosos, que eran más conservadores, se oponían directamente a estas cosas, o eran progresistas, como digo, o bien eran gente pues con un cierto estatus social. Por lo tanto, era gente de clase media, pero progresista. Entonces, bueno, pues lo de llamar fascistas y cerdos intolerantes estaba muy, muy, quedaba muy bien. Pero lo que a mí me parece muy interesante es cuando dice, ella dijo, si tocan a cualquiera de nuestra gente, tendré 15 de sus cabezas. Y hablo en serio. O sea, una amenaza en toda regla, ¿no? Una amenaza de violenta en toda regla. Algo que se escapa completamente a la imagen de la secta pacifista, de la secta... ya me entendéis, ¿no? De este rollo súper pacifista que llevaba esta gente, ¿eh? Que practicaba, o sea, que publicitaba esta gente. Y que predicaba esta gente. Finalmente, la secta intentó captar a alguien que fuese favorable a su causa, algún político, pero no lo consiguió. Entonces se fueron sumando problemas legales, fiscales, de financiación y también personales, ya que algunos escándalos de carácter sexual, de explotación laboral, habían estado saltando a la opinión pública y las tácticas de Silas se fueron radicalizando. Y poco a poco alcanzaron el grado de criminales, conspirando, preparando y perpetrando el famoso atentado, cuyo objetivo era el de evitar que los ciudadanos locales votaran en las elecciones del Consejo del Condado durante las elecciones que se celebraban ese día. Este fue el primer acto de bioterrorismo en masa en la historia de los Estados Unidos. 12 seguidores de Osho, los más próximos a él y pertenecientes a la cúpula dirigente, estaban involucrados en este atentado en el que usaron agentes biológicos contra los ciudadanos de Oregón. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com